Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 207. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Tú jamás te aburres, ¿eh, Homero? Eso tienes razón. ¡Agrega la mezquita, Bolt! ¡Ahí va la mezquita! Esto tal vez le parezca una locura a este edad, Homero, pero estaba pensando si podías enseñarme cómo debo divertirme. Vaya, vaya, vaya. Flanders el Perfecto necesita la ayuda del despreciable Simpson. Sí, eso creo. Vaya, vaya, vaya. El señor Limpieza desea acercarse al sucio y maloliente Homero. ¿Qué me dices, Homero? ¿Me enseñarás el secreto de tu intoxicante lujuria por la vida? Vaya, vaya, vaya, vaya. ¡Basta ya! ¿Me ayudarás, sí o no? Gracias a la televisión por estos programas que nos ayudan a pensar. Basta también de esas dicotomías de que la televisión hay que apagarla porque no sirve para nada y lo único que sirve es profundizar y profundizar no sé qué, ¿no? Discutamos qué es profundizar, hasta qué punto un programa de televisión humorístico, creativo, puede generar una reflexión, un desacomodamiento de una manera mucho más impactante que un aburridísimo libro que haga teoría sobre los vínculos y que después en definitiva no genere nada. Uno se pasa los primeros 12 meses de vida enseñándole a un chico a hablar y a caminar. Y los siguientes 12 años espera que se quede quieto y callado. Lo cual es rarísimo, ¿no? O sea, uno ya de entrada tiene un mensaje enloquecedor. Les está diciendo a los chicos: quiero que vos aprendas esto, quiero que vos hagas esto, quiero que vos te integres con esto, pero en realidad después no quiero que hagas nada de todo eso. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La bruja de las palabras. En su quinta temporada. Transmitiendo para todo el universo. Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos. Cuando van a bailar, porque van a bailar. Cuando tomaron cerveza e hicieron algún lío, pues tomaron cerveza e hicieron algún lío. Cuando militan, porque militan. ¿Sabe que creo que le molestan a algunos viejos? Los jóvenes, porque le molestan los jóvenes. La bruja de las palabras .blogspot.com. Y yo voy ahí y los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Les molestan que bailen, les molestan que vayan a los boliches, y cuando van a militar también les molestan, no sé qué es lo que quieren. Así que por favor, basta de gatafrodismo con los jóvenes, déjenlos tranquilos vivir y que hagan su propia experiencia histórica, que se la están haciendo en un país muy diferente al que nos tocó vivir a nosotros. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. Argentina. Nos ayudan a decir estas cosas Darío Steinschreiber, Adrián Paenza, Eduardo Galeano y la presidenta Cristina. A veces por ahí si las decimos nosotros, más de uno es como este loco de la bruja, ¿qué va a decir? Dice cualquier cosa. Ahora, cuando Adrián Paenza marca claramente que tenemos un mensaje enloquecedor hacia nuestros hijos, cuando Darío Steinschreiber, que fue lo que dijo, está buena la tele, ¿por qué no? Y que la tele a veces es mejor que un libro, y que, como decía, ¿qué es esto de profundizar? ¿Qué es lo que hay que profundizar? Claro, ¿qué es profundizar? Es convertir al águila en un pajarito, eso es profundizar. O en la actualidad lo que es la computadora, los chicos viven con la computadora, están ahí las 24 horas del día y todo negativo, pero ese es un... Si nos damos cuenta, hoy un adulto, incluyéndome, tenemos miedo a apretar un botoncito de esa computadora, pero los chicos que están ahí lo aprietan y aprenden y son libres de poder hacer lo que quieran en esa computadora. Le pierden el miedo que nosotros tenemos. Quizás la computadora lo ofrece. Habría que ver también el por qué los chicos están más tiempo en una computadora que charlando con los padres. Digamos, a ver, la computadora le está ofreciendo un mundo que los adultos hemos arruinado, digamos. Un mundo donde él es libre, un mundo donde él puede escribir lo que se le canta, puede ver lo que él quiere ver, si quiere aprender algo lo busca. Digamos, esa libertad que no la tiene en el mundo real la crea en un mundo ficticio. ¿Pero por qué? Porque el adulto ha destruido algo que para él era esencial, el mundo mismo. Que es el adulto lo que dice, quiero que hagas, quiero que tengas, quiero que pongas, quiero que saques, como escuchábamos en el audio. Claro. Y los chicos están cansados del quiero del padre. No, yo quiero estar acá, déjame ser. Claro, el mismo adulto, recordemos que te enseña 12 meses a hablar, a caminar, a que te incentiva tanto, que luego agarra y quiere que te quedes quieto, callado y que hagas lo que vos querés. Al final, esta cosa contradictoria es tan notoria en esta cuestión, digamos. Me parece que lo que algunos viejos no se bancan es a la juventud. Así es. Como decía una amiga mía, eso es lo que no se banca. Pero si alguien quiere llamar para decir que está en contra de la juventud y que habría que prohibir la juventud durante unos años para que el mundo sea más sensato, ¿cómo puede hacer? Nos puede llamar al 42-22-781, 42-22-781. No, pero a mí me da cosa llamar, porque me atiende el muchacho ese, ¿cómo se llama? Navarro, me atiende, y yo prefiero mandar un mensajito, y anónimo incluso, yo no lo firmo. Bien, 154-738-438. ¿Ustedes tienen Facebook? La bruja de las palabras. Y a través de Facebook se comunican, ¿sabes desde dónde? ¿Desde dónde? Desde Uruguay. Desde las sierras de Uruguay, un pueblo que se llama Aigua. Como agua, pero tiene una I ahí que interceptó. Aigua, que parece que del guaraní quiere decir lugar de las aguas o manantial. Así que bueno, saluditos. A todos. A todos los que han puesto me gusta en la página de La Bruja, son un montón. A los que ponen me gusta en los audios de iVox. A todos los que no ponen me gusta, a los que no escriben, a los que no también. Bueno. Ya sabemos que están ahí. ¿Qué más? ¿Tenemos algo? Yo quería explicar un poco lo que era, ¿cómo era esta palabra que habíamos utilizado? La empatía. La empatía es sentir por el otro o en lugar del otro o entender lo que el otro siente. Yo creo que por ahí no estamos tan perdidos en este sentido de la empatía. Le voy a mostrar dónde, señora, dónde está la empatía. Cuando usted ve una película y el actor está llorando, y uno sabe que el actor está llorando, que es un guión, pero te sensibiliza y te pones a llorar viendo una película o leyendo un libro, escuchando una canción, ahí está la empatía. Estás sintiendo lo que la otra persona quiere transmitirte, lo que la otra persona está sintiendo. Esa sería la empatía. A pesar de ser seres occidentales y cuadrados y toda esta cuestión que acabamos de decir, todavía tenemos empatía. Lo que haría falta es que por ahí no lloremos tanto viendo una película y nos empaticemos más con las personas que tenemos al lado. O sea, ese es el desafío, creo yo. La empatía está, es algo natural que lo tenemos. La cosa es dejarla fluir y dejar de taparla, digamos. Pero a mí me ha parecido, Carlos, usted es muy malo, ¿eh? A mí me ha parecido que muchos occidentales y occidentalas empatizan con emociones que ya conocen, con emociones seguras. Empatizan con bebitos, empatizan con cuando hay alguna pérdida importante. Ahí enganchan perfecto la empatía. Empatizan con la queja. Como dijo Carlos, empatizan con la queja, con el pesimismo, con que la vida es una lucha y hay que hacer esfuerzo. Hay empatía, o sea, empatizan con lo que está muerto, discúlpeme, con el pasado, con lo que ya sabíamos que usted iba a empatizar, no usted, su vecina. Pero para empatizar con lo distinto, con lo nuevo, hace falta una altura, no sé cómo llamarle, una libertad, diría yo, de estar dispuesto a lo que decía, a guardarse un lugar para el asombro. Hizo un gesto que yo no conocía hasta el día de hoy. No lo puedo clasificar. No es ni bebito. No es una pérdida importante. No es lucha. Es distinto. Y no sé qué es. Pero me cayó simpático. Ese es el incómodo mundo del no saber y que al occidental le resulta muy difícil, especialmente a los adultos. Ojo que hay jóvenes que son ya tienen diploma de adulto, ¿eh? Porque les da miedo. Les da miedo esa cosa nueva. Ah, porque les han cortado lo suficientemente bien desde chiquito las alas y lo han puesto en una jaula, ¿eh? Es un tema. Pero fíjate cómo incluso a nivel sentimiento ya se ha cortado el proceso vital. Ya no podés sentir aquello que no sea un bebito, una pérdida, la lucha o el pesimismo. Si te sacan de eso, no, vos que sos un juez dispuesto a bajar el martillo para decir eso también está mal, vos ya no podés sentir nada. Esta es la crítica que le estamos haciendo a la cultura occidental, señora. Pero Carlos, ¿por qué usted critica la cultura occidental? Para mejorarla, señora, para mejorarla. No, tampoco es que estamos criticando, estamos echándole ahí un ojito, viendo cómo funciona y descubriéndonos también. Exactamente, no es que nosotros seamos la excepción a la regla, no, mucho menos. Creo que hablamos desde lo que conocemos y desde un intento de descubrimiento, digamos, de autodescubrimiento, más allá. No, esto no intenta ser un libro de autoayuda, no intentamos que usted cambie del todo su forma de pensar o de ser, sino que estamos mostrándole que hay algo más de lo que se puede ver, digamos, hay otro espejo. Incluso no tenemos una contrapropuesta para hacerle. No, para nada. Con respecto al águila, por ahí le decimos lo que está bueno que no haga, o que demore. No convierta al águila en un pajarito enjaulado. ¿Y en qué la tengo que convertir? No sé. Ahí, claro, la parte en que no tenemos una contrapropuesta. Le estamos dejando a usted que sea libre de hacer lo que a usted más le parezca. Mire, somos tan, no sé si buenos o sonsos, pero estamos haciendo eso. La idea es esto, que te des cuenta que hay otra cosa. Y que no por ahí se dé cuenta, así. También que no se dé cuenta de que sos tan libre que no te diste cuenta, me parece, es una cosa así. Te han enseñado tanto de qué es la libertad y cómo tenés que ser libre que te olvidaste realmente de la verdadera esencia de tu libertad. Sí, y no sabemos lo que es la libertad. No sabemos cuál libertad no tenemos. Porque si lo supiéramos, caemos de vuelta en lo mismo. Estas críticas que hacemos a Occidente la hacen también Francisco Varela, Humberto Maturana, la que escuchamos la vez pasada, y un sacerdote católico. Para la señora que vive en la esquina de mi casa, va a escuchar que él es tan impiadoso como nosotros. Ya lo hemos presentado aquí, el compañero Hugo Mujica va a hablar de la crisis terminal para él de Occidente. Y lo que decíamos hace un rato, lo decimos nosotros, no nos da mucha bolilla. El loco este de la bruja que va a decir, y las chicas esas, siempre le dan la razón al loco. Pero si lo dice Darío, si lo dice Adrián Paenza, Eduardo Galeano, ahí entonces sí. Bueno, con esa aviesa finalidad, aviesa con B corta y sin H, con esa manipulación hacia el oyente, vamos a escuchar lo mismo que predicamos en La Bruja de las Palabras, pero en este caso en la boca de Hugo Mujica, un sacerdote católico. Bueno, yo creo que estamos en algo que pasó y algo que todavía no llegó, ¿no? Nosotros nos toca transitar una tierra de transición, valga la redundancia. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, o sea, cuando aparece la idea de la muerte de Dios a través de la tierra, se termina una forma de representar el mundo, ¿no? Se terminan los parámetros de eso que llamábamos Occidente. O sea, una forma de habernos sostenido en dos patas, cómo entendíamos lo que estábamos viendo hacia adelante, de dónde veníamos, dónde vamos y más o menos dos o tres cosas de lo que nos pasaba mientras tanto. De eso generamos eso que se llama Occidente. Nietzsche dice, esto se murió. Todavía queda la luz, pero la estrella está muerta. De ahí empezamos a tomar conciencia, ¿no? De que ya eso no contiene. O sea, una cultura es poder dar forma a las vivencias. Esa forma estaba rota. Esa certeza. Sí, certeza, contención, ¿no? Digo, una cultura es una puesta en común de valores con una institución que la transmite y instituciones pequeñas que protege esos valores por lo que se apostaron. Bueno, eso ya, la transmisión ya no estaba. Quedaba la estructura, pero no queda transmisión. ¿Qué es una cultura que se agota? ¿O cómo se agota Occidente? Bueno, Europa. O sea, Occidente es Europa. ¿Y en qué se agota Europa? No tienen más hijos. O sea, se acabó el Eros. No hay más fuerza vital para continuar. O sea, lo que se termina ahora es la raza blanca, de alguna forma. Y lo que podría empezar es la llegada de estas emigraciones, ¿no? Tan impresionante. Un tercio del mundo se está moviendo en este momento. Y de esa, creo que de esa síntesis, de esa nueva mezcla, nacerá algo que nosotros, a lo cual nosotros ya no pertenecemos, ¿no? Nosotros pertenecemos a eso que se fue. A nosotros nos parece dramático porque la cultura moderna es muy soberbia y pensábamos para siempre. También cuando cae el Imperio Romano, San Agustín, que era un tipo muy inteligente, escribe que se terminaba el mundo, porque siempre identifica la vida con las formas de la vida, ¿no? Y la vida surgirá como en una fisura de una pared, en el medio de un rascacielos sale una plantita. O sea, la vida es más fuerte que los vivientes. Y seguirá y conseguirá otras estructuras y otras formas. Impresionante, Hugo Mujica, ¿eh? Con la misma severidad que tenía Francisco Varela hace un rato, tipo dice, la cultura occidental ya está en decadencia, está en sus últimas décadas. Viene otra cosa, es el fin de la raza blanca. A mi gusto un poquito apocalíptico, el compañero Hugo Mujica. La luz todavía llega, pero la estrella ya está muerta. Es el nihilismo. Es decir, todavía nosotros quisiéramos tener un mundo de amor, un mundo de hermanos. Todavía resuena en muchos de nosotros esos ideales, esa música armónica, ese sueño de los nenitos caminando con las manos juntas. Todavía nos resuena, pero el mundo ya no funciona con esos criterios. El mundo ya no funciona con la existencia de Dios. Hace 500 años sí funcionaba con la existencia de Dios. Si a vos te decían, si haces eso, Dios se va a enojar, aunque tuvieras 40 años, para vos era un dato y movía tu accionar. Hoy te lo dicen y vos decís, sí, bueno, pero no me conviene. ¿No? Fíjate, la luz todavía llega, pero la estrella ya está muerta. El cambio ya se ha producido, aunque usted, señora, quisiera que no fuera así, y usted sueña que lo bueno es volver a aquello que todavía resuena, lo que está diciendo Hugo Mujica y también Francisco Varela es, no, parece que la vida está buscando otros caminos, y así como un yuyito crece arriba de un edificio, viste, a veces en el octavo piso ves que sale una ramita, oye, ¿cómo llegó hasta ahí? La vida va a buscar otro modo que seguramente no sea el que ya ocurrió. Y por eso a veces hay que poner los ojos en las nuevas generaciones. Porque es muy probable, lo ha dicho o lo va a decir, que las nuevas generaciones sean esa plantita que crece en el lugar inesperado. Difícilmente el futuro sea repetir los castillos y la música clásica de hace 200 años. Creo que nuestra vida se desecó por, bueno, por eso que fue la quinta esencia de Occidente, que es llevar adelante la técnica, ¿no? Digo, la técnica implica la razón. Y la razón era uno de los componentes originarios de la cultura occidental. Y después estaba la religión y estaba la estética, que de alguna forma se complementaban en otras formas de conocer la realidad basadas en los sentimientos. Eso cada vez fue más dejado de lado por el engolosinamiento de lo bien que nos iba con la razón técnica, ¿no? Digo, porque realmente Occidente es de un logro, cualquiera que conoce otras culturas del mundo, digo, uno detesta mil cosas nuestras, ¿no? Pero realmente hemos logrado un grado de libertad, de logros, etcétera, magnífico. Pero al precio de habernos concentrado nada más que en una dimensión de la existencia, que es la concreta técnica sobre el ente y no sobre el ser, ¿no? Bueno, y eso es lo que se resquebrajó, se agotó, y aquello que los jóvenes de ahora, que nacen en nuestro vacío y no en el de ellos, como nosotros les decimos, miran la película que nos queda y bostezan. O sea, ya a la vez nosotros no generamos vida y los vivientes que nacieron, por así decirlo, ya no se sienten seducidos ni atraídos por ese mundo. ese mundo va quedando cada vez más a las espaldas, el cual de alguna forma habitamos y por ahí dura un siglo más. Pero estamos en esa transición que no es dramática, porque ha habido, ¿quién se acuerda del imperio mongol, que fue el imperio más grande del que conoció el mundo? Y bueno, las culturas aparecen, desaparecen, cambian, y a nosotros nos toca un cambio. Cuando Nietzsche dice, Dios ha muerto, no dice, ay, vive el amor libre. Dice, el desierto avanza. O sea, de repente no tenemos más eso que aglutinaba como cultura. Entonces él dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Crear nuevos valores. Y el valor, ¿cuál es la apuesta? Que esa es la genialidad de Nietzsche, de valor, la vida. ¿Qué es lo bueno? Lo que acrecienta la vida. ¿Qué es lo malo? Lo que deprime la vida. Entonces el desierto es un espacio, se puede crear o se puede quejar. Esa es la opción que nos queda. Ahora es un mundo de creadores o gente que entra en la maquinaria de una vida que ya es funcionar y no vivir. Y esa es mi esperanza de las migraciones, que traigan de nuevo la vida, porque todavía necesitan comer, todavía tienen ese contacto que nosotros hemos perdido. ¿Tiene esperanza él en las migraciones? Yo tengo esperanza en las nuevas generaciones, porque aquí cito nomás yo veo que los jóvenes se están avivando, se están despertando, se han dado cuenta, y se salen de la senda de los adultos y dicen, no papi, no voy a seguir tu camino, esto lo tomo, pero esto no. Así que yo creo que no hace falta un musulmán o un bosquimano, digo, gente de otros pueblos, sino que tal vez, por lo menos parte del cambio lo hagan las nuevas generaciones. Y uno se pregunta, ¿no? Un sacerdote católico, fíjate, ¿cómo puede ser que diga lo que está diciendo? La cultura se está terminando, es una cultura básicamente cristiana. ¿Cómo puede ser que ponga el ojo en la maravilla de lo que hay? Algo parecido, el valor es la vida, lo que hay. Uno tendría que decirle, señor sacerdote, ¿importa la idea, la trascendencia? ¿Importa lo que habrá, lo que hay más allá, en la metafísica? No importa la vida. Pero Hugo Mujica, como San Francisco de Asís, y bueno, no quiero seguir sumando, pero no está solo Hugo Mujica, dice, no, la vida. Y alguno diría, el Dios debe haber dejado su huella en la vida, más que en los libros. ¿Es así? Pero hay gente que todavía añora esa luz de la estrella que ya se murió, que sigue llegando, y gente que añora ser princesa, vivir en castillos. Y ese también es el mundo que se está yendo. Y confiamos que llega uno mejor. Llega un sacerdote que no dice que estamos equivocados, que no condena lo que nos pasa, sino que se pone a nuestro lado a observar con atención, con expectativas, lo que pasa y lo que está por pasar. Eso puede ser más lindo que un vestido de princesa con olor a naftalina, ¿no? Cosas de viejas, músicas que no nos pertenecen, vidas que no vamos a vivir más que una noche, tal vez, con suerte, ¿no? Llega algo, pero hay gente que prefiere el pasado, mientras que este cura está mirando lo nuevo. Y un rabino, amigo nuestro, también, rabino, claro, sí, son los curas de los judíos, también se anima a mirar como si fuera la primera vez. Daniel Goldman se ordenó como rabino en 1985 y durante 3 años se desempeñó en Río de Janeiro, discípulo, nada menos que de Marshall Mayer. ¿Cuáles son tus dudas existenciales? Bueno, muchas. El tema de la muerte es una de ellas. ¿Qué duda existencial tenés con la muerte? No, tengo... ¿Algo ligado a la existencia de Dios? No creo. Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Claro que sí. Sí, por supuesto. No sé, a veces tengo mis... yo con la idea de Dios tengo mis idas y vueltas. O sea... Soy un secular con dudas, o a veces soy un religioso con poca fe, ¿no? Depende del momento, ¿no? Y expresar esta cuestión de creo en Dios, yo diría... Es una expresión que tiene que ver nada más que con términos paganos. Dios es una abstracción tal que el hombre no puede imaginarse de qué se trata. Por lo tanto, aferrarse a esa idea de creencia me parece que tiene que ver nada más con una protección humana, ¿sí? Si tengo que definirlo también, porque no hay otra manera que poder aproximarse a la idea de Dios en términos racionales que la palabra, yo podría decir Dios es verbo. ¿Sí? Dios es un verbo. Y cuando decimos Dios es un verbo, a diferencia del sustantivo, Dios no es amor, sino que cuando amás hay una presencia de lo divino. Es decir, te imaginas que ese acto tiene que ver con un acto divino. Cuando querés, cuando supones que actúas con justicia, con caridad, con misericordia, cuando sos crítico, ¿sí? Me parece que en la crítica está Dios. Sí, Dios es una metáfora. Dios es una metáfora. Cuando yo digo en general que Dios es una metáfora, tengo cada quilombo terrible. Pero me encanta decirlo, me encanta decirlo, porque además me parece que parte de lo que un rabino tiene que hacer es provocar el pensamiento. ¿Con quién se te arma quilombo cada vez que decís eso, preferentemente? No, con todos, y me gusta que se arme quilombo. Me parece que es bueno que se arme quilombo, porque la polémica es parte del crecimiento, parte de la madurez, parte inclusive de una sociedad democrática y pluralista. Justamente vivir en comunidad es generar la polémica, no es armonía. Vivir en sociedad es generar polémica, ¿sí? Creer que la sociedad tiene que ser un sistema de absoluta paz en el sentido mal entendido de la paz es no entender diferencias de opiniones. Está contando quién es Daniel Goldman, rabino. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Yo no busco, Carlos. No, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar. Para encontrar. Enseguida regresa Una locura que se hizo radio. De colección.